noche no me esperes, mi amor, porque me voy para la cumbiamba. Esta noche no me esperes, mi amor, porque me voy para la parranda. Esta noche no me esperes porque no voy a venir. Esta noche no me esperes porque voy a parrandear. Esta noche no me esperes porque no te voy a llevar. Esta noche no me esperes que me empiece por la chal. Pero qué chévere se baila la cumbia. Así. Qué chéveres son las nenas que aquí en mi tierra se dan. Por eso me gustan todas, no importa de qué lugar, donde sean. Chévere, qué chévere, qué chévere, mamá. Chévere, qué chévere, qué chévere, papá. Chévere, qué chévere, qué chévere, mamá. Chévere, qué chévere, qué chévere, papá. Chévere, qué chévere, qué chévere, mamá. Chévere, qué chévere, qué chévere, papá. Chévere, qué chévere, qué chévere, mamá. Chévere, qué chévere, qué chévere, papá. Chévere, qué chévere, qué chévere, papá. Criticándome paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. ¡Qué bonito se baila la tinajita con el cuarteto continental! Tinajita de mi vida, no te pongas a llorar. A tinajita de mi vida, no te pongas a llorar. Mira que tu tinajito lindo, ay, no te puede abandonar. Mira que tu tinajito lindo, ay, no te puede abandonar. Tinajita linda, no te pongas a llorar. Que tu tinajito ya muy pronto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar. Que tu tinajito ya muy pronto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar. Que tu tinajito ya muy pronto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar. Que tu tinajito ya muy pronto volverá. ¡Oye! Cuarteto Continental para todo el Perú. Rica mi paila. Soy moreno antioqueño, barrandero y cumbiambero. Ando buscando una nena que sea de Barranquilla, que sepa bailar la cumbia, el derecho y el revés. Y que mueva las caderas como se debe mover. Y que mueva las caderas como se debe mover. Ay, con mañejita, con mañejita. Mi negra María Cristina. Ay, que no me muevas mucho la baila. Mi negra baila la cumbia. Ay, con mañejita, con mañejita. Con mañejita, por favor. Ay, que no me muevas mucho la baila. Que yo tengo el vencedor. ¡Oye! ¡Goza, goza! ¡El cuarteto continental! Suéltala, pa' que se despierta. Así, Costa Rica. Suéltala, que ella baila sola. Suéltame, suéltame. Suéltala, pa' que se despierta. ¡Ay, que sí! Suéltala, que ella baila sola. ¡Goza, goza! Suéltala, pa' que se despierta. Así, con sabor. Suéltala, que ella baila sola. ¡El cuarteto continental! Suéltala, pa' que se despierta. Suéltala, que ella baila sola. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ni la mujer más linda. Tina, Tina, Tina, Tina, que tiene los ojos verdes. Tina, Tina, Tina, Tina, ella es dulce como miel. Tina, Tina, Tina, Tina, de la cabeza a los pies. Tina, Tina, Tina, Tina. Tiene la mujer más linda. Tina, Tina, Tina, Tina. Amanece bailando la negra. Préndanle las velas ya, coman sus parejas. Préndanle las velas ya, coman sus parejas. Rica mi cumbia peruana, así. Ay, miren, yo bailo bonito, sí, cuando estoy con ella. Cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito, porque a Celina le gusta bien apretadito. Préndanle las velas ya, cojan sus parejas. Préndanle las velas ya, cojan sus parejas. Esta noche se amanece bailando la negra. Ahí toquen la cumbia ya, préndanle la vela. Préndanle las velas ya, cojan sus parejas. Préndanle las velas ya, cojan sus parejas. Ahí toquen la cumbia ya, préndanle la vela. Que esta noche se amanece bailando la negra. Sigue las cumbias pegaditas para que baile esa linda nena. Yo tengo una negrita que me gusta enamorar. Yo tengo una negrita que me gusta enamorar. Yo tengo una negrita que me gusta vacilar. Yo tengo una negrita que me gusta vacilar. Yo tengo una negrita que es muy linda de verdad. Yo tengo una negrita que es muy linda de verdad. Yo tengo una negrita que me gusta de verdad. Yo tengo una negrita que me gusta de verdad. Sigue el ritmo caliente de la cumbia amazónica. ¡Ejua! ¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué lo dices ahora? ¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué lo dices ahora? Mejor que te hubieran puesto Anita la voladora. Mejor que te hubieran puesto Anita la voladora. Entras como tú, no las quiero ya. Entras como tú, no las quiero ya. Primero te dan un beso, te pican, luego se van. Primero te dan un beso, te pican, luego se van. Tráigame un poco de tabaco ron para seguir vacilando. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron, ron, tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron. ¡Ewa! Porque mande, porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente. Tabaco y ron, tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron, ron, tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Esa amargura, esa amargura, esa amargura. Lleva con valor tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz. Molinos con gran torbellino vuelven polvorientos todos los caminos por donde voy, y se envuelven con nubes de viento, y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy, y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver. Y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué. Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo, porque malditos remolinos, ¿dónde me piensan llevar? Remolinos, ¿por qué me enredan? Remolinos, ¿dónde me llevan? Remolinos, ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? Remolinos, ¿por qué me enredan? Remolinos, ¿dónde me llevan? Remolinos, ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? Sale agua, nuestro idilio se volvió mentirosa, embustera. Vengo a decirte que me voy y ya más nunca me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió. Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó, y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió. Y sal y agua, nuestro idilio se volvió. Y sal y agua, nuestro idilio se volvió. ¡Qué bonito se baila el palo bonito! Palo, palo, palo, palo bonito, palo palo bonito, palo palo, palo, palo, palo bonito, palo palo bonito, palo Tengo a San Antonio puesto de cabeza, no me busca novia, ya no me interesa. Tengo a San Antonio puesto de cabeza, no me busca novia, ya no me interesa. Palo, palo, palo, palo bonito, palo palo bonito, palo Palo, palo, palo, palo bonito, palo palo bonito, palo ¡Ay, qué rica mi cumbia amazónica! Que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llaman Marañón. En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llaman Marañón. Río Marañón, regálame tu hechizo. Río Marañón, para poder soñar. Río Marañón, con una morenita. Río Marañón, que me sepa besar. Río Marañón, regálame tu hechizo. Río Marañón, para poder soñar. Río Marañón, con una morenita. Río Marañón, que me sepa besar. Y sigue la cumbia pegadita con el cuarteto continental. Y yo salgo a navegar en mi canoita por el ancho río. Nunca pensé que yo pudiera alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío. Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día a esa nave que se fue sin regresar y solo pudo dejar mi Mérida. Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día a esa nave que se fue sin regresar y solo pudo dejar mi Mérida. Así con mucho ritmo, o sin al compás de mi acordeón, cumbia. donde se vive feliz. Se ven lindas charapitas que nos brindan su querer en sus ríos caudalosos que recorren la región. Se ven pueblos muy hermosos que recuerdo en mi canción. En la selva un paraíso, en la selva soñación, en la selva hospitalaria, en la que me ha robado el corazón. En la selva un paraíso, en la selva soñación, en la selva hospitalaria, en la que me ha robado el corazón.